Sar y Ratia en el 100.8 de FM. ¿Te interesan los viajes, la actualidad, la sexualidad? ¿Buscas un espacio de bienestar y un lugar donde expresar y reivindicar aquello que deseas? Todo esto y mucho más lo encontrarás todos los martes de 8 y media a 9 y media en El Choco, 100.8, Berriozar y Ratia. Arratsaldeon a todos y a todas, bienvenidos, bienvenidas una tarde más aquí a la 100.8 Berriozar Irratia en El Choco. Cambiamos de mes, nos situamos ya en noviembre, ya a puntito de que este 2013 se finalice en un día como hoy, un día lleno de lluvia, que vayamos a donde vayamos nos vamos a mojar un poco, pero no pasa nada, porque ahora estáis aquí compartiendo los próximos 60 minutos acompañadas de aquí, de una servidora, de Miren, y que esperamos que disfrutéis de todo lo que en el programa tenemos preparado para vosotros y para vosotras. ¿De qué vamos a poder disfrutar hoy? Pues como todas las semanas repasaremos la actualidad en El Choco Social. Vamos a hacer un repaso a todas aquellas opiniones que la temporada pasada se hicieron sobre la coherencia, porque nos parece que es un tema bastante importante a tener en cuenta, a reflexionar sobre él. Así que escucharemos lo que la calle dice sobre la coherencia y desde Choco también os invitamos a que reflexionéis sobre ello. En El Choco, la sexualidad, vamos a hablar ni más ni menos que del punto G. ¿Existe? ¿Dónde está ese punto? Pues veremos lo que podemos explicaros al respecto. En El Choco de los viajes esta semana nos vamos ni más ni menos que a Bora Bora. Hablaremos de la isla y de todo lo que en ella se puede ofrecer. En la sección de Tu Choco nos iremos a hacer un repaso sobre las películas. Ay, que me da un ataque de tos. Haremos un repaso del cine y de algún espectáculo que hay musical. Y en el Choco del Bienestar, algunas técnicas de psicología positiva para estar un poquito mejor y disfrutar de nuestro día a día plenamente. ¿Qué te apetece ponerte en contacto con el programa? Pues muy fácil, lo puedes hacer por medio del Facebook en El Choco Berriozar Irratia. ¿Que no tienes Facebook? Pues igual de fácil. Mándanos un correo electrónico a elchocoberriozarratia@hotmail.es. Y cuéntanos todo lo que te dé la gana. Opina sobre lo que en el programa se va comentando. O si no, también pues puedes mandarnos tu opinión, tus sugerencias, tus ideas, todo aquello que necesitéis. Porque para eso está El Choco, para que todas las personas puedan expresar su opinión de manera libre y sin tapujos. Pues yo creo que poco más que decir, así que 1, 2, 3, ¡comenzamos! Y comenzamos repasando la actualidad de nuestra sociedad. Wert rectifica que todos los becados, becadas Erasmus tendrán este año la ayuda prevista. El ministro de Educación ha anunciado que todas las alumnos y alumnas que este curso tienen una beca Erasmus van a recibir esa ayuda prevista inicialmente por su ministerio. La Policía Municipal de Pamplona ha detenido este martes a dos personas como presuntas autoras de un atraco en una sucursal del BBVA en el cruce de la avenida Sancho el Fuerte con la calle Fuente del Hierro. Las personas detenidas, de 52 y 61 años de edad y de nacionalidad española, se encuentran en estos momentos en dependencias policiales. Navarra registra 515 parados y paradas más en octubre y rompe con una racha de 7 meses consecutivos de descensos. El paro registrado sube un 1% en octubre y el número total serán 50.922. Los afiliados afiliadas a la Seguridad Social han aumentado en 933 en un mes. La Asociación de Hostelería de Navarra ha presentado una demanda al juzgado contencioso administrativo contra el Ayuntamiento de Pamplona por las contiguas autorizaciones que concede a la Plaza de Toros para organizar a lo largo del año unas ferias gastronómicas en flagrante competencia desleal. La Audiencia Nacional se plantea frenar las excarcelaciones hasta que decida el Supremo Grande Marlaska. Propone al resto de magistrados no decidir hasta el día 12. Y finalizamos comentando que el sindicato ELA ha denunciado que la mitad de las personas que se encuentran en desempleo en la comunidad autónoma vasca y navarra no cobran ninguna prestación y ha lamentado que los gobiernos vasco y navarro no hagan nada por mejorar la situación de estas personas e insistan en las políticas que han causado dicha situación. Siete minutitos pasan ya de las 8:30 de la tarde. Continuamos aquí en la 100.8 Berriozar y Ratia, en El Choco. Lanzamos un saludito a todas aquellas personas que nos estén escuchando, que les animamos a que se personifiquen por Facebook o por el correo electrónico para que así podamos prepararles alguna sorpresilla por aquí o por allá. Y continuamos, como decimos, con El Choco Social. Y esta semana, como decíamos en el inicio del programa, vamos a hablar sobre la coherencia, sobre si somos o no somos las personas coherentes. La verdad es que cuesta mucho vivir en coherencia en una sociedad que ya de por sí es incoherente. Por ello, la temporada pasada salimos a la calle para preguntar a la gente qué opinaba sobre si se consideraban personas coherentes o no, o eran unas personas incoherentes. Y hemos querido, como decíamos, resaltar el tema de nuevo porque es muy importante pensar si somos incoherentes con las cosas que hacemos, porque al final muchas ocasiones planteamos algo y de repente nos estamos dando cuenta que estamos haciendo todo lo contrario o aquello que dijimos que no, que en algunas ocasiones es necesario ser incoherente. Pero bueno, vamos a analizarlo, en qué somos incoherentes en nuestra vida personal, en nuestra vida laboral, en nuestra vida en general. ¿Qué está pasando por nuestra vida? Pues vamos a escuchar primero lo que la calle opina al respecto. Esperamos que vosotros, vosotras también opinéis por Facebook, correo electrónico, y que entre todas pues podamos reflexionar sobre la coherencia o incoherencia propia y social. Dale, dale, dale, dale, dale, ¡acción! Si soy coherente entre mis actos y mis ideas o mis sentimientos, creo que muchas veces no lo soy, porque pues entre medio hay muchos miedos a lo que pensará esa persona si no hago lo que ella quiere o ella espera de mí. Se meten también, sí, dependencias impuestas muchas veces por mí misma. Intento luchar, intento que sea que hacer lo que de verdad siento y lo que de verdad opino en ese momento, pero debo reconocer que muchas veces no lo consigo. La verdad es que intento ser coherente, intento muchas veces hacer las cosas según lo que siento y lo que pienso, pero la verdad es que tengo mucha tralla ahí que no me permite muchas veces serlo y al final acabo diciendo, por ejemplo, sí cuando quiero decir no. Acabo también muchas veces haciendo cosas pues que no siento que deba de hacerlas y al final digo que no volveré con tal persona y al final acabo cayendo pues por otras circunstancias. Entonces creo que tengo todavía mucho que trabajar y que tengo que intentar ser más coherente. Una persona coherente, pues para eso, ¿en qué cosas? Por ejemplo, en el plano sentimental, sí que es verdad que cuando estás en caliente te dejas, piensas o piensas racionalmente y te posicionas en una, ¿no? En cuanto a, oye, me ha hecho daño, voy a cortar toda la relación, pero es cierto que no nos dejamos llevar por los sentimientos y hacemos lo contrario a lo que nos convendría, ¿no? A lo que hemos decidido estando pensando con la cabeza, ¿no? Las cosas importantes de la vida intento ser coherente porque, bueno, a la hora de tomar una decisión, sí que es cierto que si es una decisión importante, lo primero lo pienso, lo medito y entonces actúo en consecuencia, ¿no? Pero con cosas un poco más superficiales, como por ejemplo pues una relación con una muy superficial, pero pues en el plano igual de relaciones con el entorno, ¿no? Sí que es cierto que igual para facilitar las relaciones con el resto de la gente, pues hay muchas veces que no seas coherente con igual la opinión que se tiene con una persona y luego por otro lado la relación o un poco si el cómo te dirijas a esa persona o cómo actúes con ella, ¿no? Es decir, que puedes opinar, ¿no? Puedes igual no tener muy buena percepción de una persona, pero luego por otro lado al disimularlo, ¿no? Y parecer que realmente sí que congenias y que, ¿no? Bueno, pues eso. Creo que soy una persona coherente, por lo menos intento serlo, pero sí que es cierto que muchas cosas me sorprende a mí mismo, pero eso me ayuda a conocerme mejor y sentir que me estoy respondiendo a mí mismo. Sí me considero una persona coherente. Yo creo que además pues yo sigo mis principios y si en algún momento veo alguna injusticia la digo, aunque esto me haya costado a veces pues incluso el puesto de trabajo en alguna ocasión por decir algo que me parecía injusto ante esto, o sea que sí que pienso que soy una persona bastante coherente. Pues trato de serlo, pero no siempre, porque bueno, yo divido, ¿no?, como mi cuerpo en tres partes, que es la cabeza, ¿no?, lo que piensas, el corazón, lo que sientes y las tripas. Entonces, bueno, puede que con el corazón sientas una cosa y que pienses lo mismo, pero luego también están las tripas. Entonces, pues yo hay veces que opino una cosa en mi cabeza, mi corazón quiere hacerla, pero luego eso, pues bueno, entra en conflicto con muchas cosas. Es decir, yo tengo unos principios que intento no respetarlos siempre, pero a veces hay situaciones pues que te hacen, pues no saltarlos, ¿no?, pero situaciones que te hacen entrar en conflicto. Y sí que trato pues ser congruente, porque si no, lo que te contaba, lo de las tripas, si no, por mucho que tu corazón piense que lo estás haciendo bien en tu casa también, las tripas se te cierran y te dicen, oye, no, las has jodido. Entonces, pues sí, yo pienso que todos tratamos de ser coherentes, porque si no se es coherente no se puede ser feliz. Pero bueno, hoy en día yo lo tengo complicado, la verdad. Pues escuchábamos la opinión de la calle sobre la coherencia. Agradecemos a todas aquellas personas que en su día participaron en el programa ofreciéndonos su opinión al respecto sobre la coherencia, ni más ni menos. Así que pudimos ver que había un poco de todo. Gente que consideraba que era muy difícil mantener una coherencia, otras personas que sí que se mantenían firmes, así soy coherente, creo que actúo en base a lo que pienso y respeto la decisión de aquellos sentimientos que afloran en mi vida. Pues, ¿qué opinas tú? ¿Eres coherente o eres incoherente? Mándanos un mensajito en el correo electrónico, si no, mándanos un Facebook, también un mensaje, y coméntanos si eres o no te consideras una persona coherente. Marta, de Berriozar, nos ha mandado un mensaje y nos dice que se considera una persona incoherente. En muchas ocasiones no sabe ni lo que quiere y vive la vida contradiciendo lo que está pensando. Esto le genera bastante ansiedad porque muchas veces pues no se entiende ni ella. Bueno, Marta, que esto que te pasa a ti consideramos que es bastante común en las personas, en esta sociedad. Es complicado tener la certeza de lo que queremos o de lo que no queremos hacer, porque a veces igual queremos apostar por un lado, queremos vivir una vida más independiente, pero nos empuja otra parte, que es la influencia que tenemos de la sociedad, que nos tira para un tipo de vida que al final tenemos que ver cumplida si queremos ser como la mayor parte de las personas son. Y ahí se produce una contradicción muy grande que al final no sabemos para dónde va a tirar. Quizás lo más importante de todo es empezar a pensar qué es esto de la coherencia. Y es que, bueno, desde aquí, desde el Choco, hemos podido encontrar que una definición que entenderíamos por coherencia: la relación entre una cosa y otra, un concepto que resulta lógico y consecuente respecto a un antecedente. En cierto modo, parece muy fácil ser coherentes, mantenernos firmes a lo que pensamos y a lo que sentimos, que vaya todo en la misma dirección. Y es que, pero, por mucho que creamos que nuestras ideas son fijas y que actuamos acordes a ellas, hay días en los que nos podemos sorprender con una actuación diferente que iba en contra totalmente de aquello que defendíamos, de lo que apostábamos, de lo que valorábamos. Porque, a ver, vamos a ver, seamos sensatos, seáis sensatas, en plan, ¿cuántas cosas nos hemos avergonzado, no hemos sido capaces de transmitir un mensaje sincero porque no era lo que pensaba la mayoría? ¿O cuántas veces hemos dicho que sí a algo que queríamos decir que no? ¿Cuántas personas han formado parte de nuestra vida aún sabiendo que no era lo que realmente queríamos, ¿no? ¿Y cuántos empachos de palabras se nos han quedado almacenados en muchas ocasiones por no enfrentarnos a esas personas superiores que deciden pues sobre bien sea nuestro futuro académico o profesional? Al final, en muchas ocasiones es complicado, pues a veces dices no, le voy a decir que no, y de repente te sorprendes a ti misma diciendo sí, y entonces te sientes como, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy diciendo que sí si realmente quiero decir que no? Pues a veces son cosas que pasan y que no sucede nada, que tenemos que pararnos a pensar por qué. Ese es el mayor trabajo que tenemos que hacer. Desde Choco consideramos que no es algo grave, porque consideramos que la incoherencia se basa en la contradicción. Y si somos capaces de encontrar la respuesta a la pregunta que nos lleva a ello, estaremos más cerca de definir qué es lo que realmente queremos. A veces las ideas en nuestra vida se tienen que quedar ahí como que sí, que no, para llegar a pues no, definitivamente, o sí, definitivamente. Por lo tanto, ¿qué se necesita para ser personas coherentes? Pues recordamos una sencilla recetilla que desde Choco queremos, bueno, ofreceros. Examinar vuestras propias ideas y actitudes. Ser conscientes de la coherencia que exiges a tu entorno más cercano o más lejano. Infórmate, escucha, reflexiona y corrige si crees que puede ser necesario. La coherencia es la clave para la tranquilidad, para el bienestar, para la cordura. Respeta tus ideas y persigue lo que piensas. Y realmente, como decía una de las chicas que entrevistamos en su día, al final, si vas con todo acorde, vas a tener esa sensación de bienestar. Como en alguna ocasión se den ahí las contradicciones o que esto no era lo que se quería y tal, al final ahí tendremos el conflicto, pero no pasa nada. Es importante pensar en ello, reflexionar, sacar lo que está en nosotras, en vosotros, y al final llegar a conclusiones. Ofreceros ratitos de vuestra vida para ser coherentes, para analizar vuestra propia coherencia y finalmente llegaréis a conclusiones, que es lo más importante. Pues esto ha sido todo esta semana en El Choco Social. La próxima volveremos con más temas, pues para reflexionar, para analizar, para debatir, y que sepáis que seguimos esperando vuestras opiniones al respecto sobre la coherencia y sobre todo aquello que consideréis necesario reflexionar y trasladar. No te preocupes que aún hay más. Don't worry, be happy. No me juzgues si sé feliz. Vive tu vida y deja vivir. Don't worry, be happy. I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me. Continuamos, 100.8 Berriozar Irratia, El Choco. Esta sintonía nos traslada al Choco de la Sexualidad, una sección abierta para que podamos ampliar nuestro conocimiento sobre sexualidad y también para adquirir algunas herramientas, algunas técnicas que fomenten la pasión, que también la innovación y que al final convierta nuestra vida sexual en una vida plena, satisfactoria, enriquecedora. ¿Qué vamos a hablar esta semana? Pues ya os hacíamos un adelanto en el inicio del programa, ni más ni menos que vamos a hablar sobre el punto G. Ahora habrá gente que se pregunte, ¿existe o no existe? Pues bueno, opina al respecto. ¿Te has encontrado el punto G en algún momento de tu vida? Pues cuéntanoslo, no te dé vergüenza. Ya sabemos que los temas de sexualidad nos han inculcado ahí mucho a tenerlos bien ocultos y a no trasladarlo, pero se han equivocado. ¿Por qué? Porque hay que hablarlo libremente, porque hay que contar dónde está ese punto. Si te lo has encontrado, pues cuéntaselo a otras para que así se lo puedan encontrar ellas también y sean más que felices todas las personas encontrando, gozando, divirtiéndose con su sexualidad. O si no te lo encuentras tú misma, pues bueno, si tienes la opción de que te lo encuentre la persona que tienes a tu lado, pues fenomenal. La cosa es buscarlo, encontrarlo, sentirlo. Así que cuéntanoslo Facebook o cuéntanoslo correo electrónico elchocoberriozarirratia@hotmail.es. Nos interesa tu opinión al respecto. Y es que digamos que de alguna manera en el interior de las mujeres, de la vagina, existe un lugar extremadamente sensible a la presión fuerte. Dicho lugar se haya situado en la pared anterior de la vagina a unos 5 centímetros de la abertura. En este punto ha sido localizado en todas las mujeres que se han examinado. Cuando se estimula adecuadamente, el punto G se dilata y da lugar al orgasmo en muchas mujeres. Como consecuencia de la estimulación del punto G, las mujeres experimentan a menudo pues una serie de orgasmos maravillosos, así que habrá que buscar a ver si se encuentra. Si bien es cierto que en muchas ocasiones la gente lo busca, quizás en una relación de pareja, se busca a ver si se encuentra y existe ese riesgo de frustración porque se ha emprendido, digamos, un viaje hacia el placer, hacia buscar un lugar escondido y no se ha encontrado. Entonces, puede que existan algunos replanteamientos, pues igual que una misma, pues joder, yo no tengo esto, o quizás por parte de la otra persona se plantee si es que no siente como debería de sentir o no tengo la capacidad para buscarlo. Es, al final es un mundo, está ahí escondido y no es fácil llegar a él. Hasta ahora, digamos que de alguna manera, además se nos ha educado que el coito o la estimulación del clítoris eran la base de la sexualidad femenina. De una manera o de otra, al final alcanzabas el orgasmo. Pero es importante que también existe este punto, el G, que es bastante, bastante significativo. Y como lo primero a veces no resulta precisamente muy eficaz de cara al orgasmo femenino, que sería pues el coito, se recurre al clítoris, pero también, como decimos, hay que buscar esta otra parte, esta otra parte de disfrute de la mujer para alcanzar el orgasmo, porque es un punto bastante placentero. Es el que nos libera de la forma de pensar de el uno o el otro, que se ha caracterizado las últimas décadas, ya que muestra que no existe un foco genital de excitación erótica en las mujeres, tal como Master y Johnson nos habían inducido a creer. Existen existen dos focos, que serían el clítoris y el punto G. El clítoris es fácil de descubrir, al final sin dagas sabes dónde tienes el clítoris, y las otras personas también, los otros, pues en el caso de un hombre también lo puede descubrir dónde queda. Y el punto G es más difícil de ser localizado. Y es que este punto, a pesar de lo exótico del hombre, no es sino la inicial de un apellido, ni más ni menos que de... Bueno, vamos a ver cómo pronunciamos esto. Grafenberg, vamos, como pues podía haber sido de cualquier otro, pues este hombre dio el nombre del punto G. Toda esta historia comenzó en 1950, cuando el ginecólogo alemán Ernest Grafenberg escribió un artículo en el que señalaba que algunas mujeres sentían placer al estimular una zona situada en la pared ventral de la vagina. Pero la cosa pasa sin pena ni gloria, y no será hasta 1980 cuando Perry y Whipple retomaron el punto G. Hicieron un sinfín de precipitadas afirmaciones que luego se han tenido que ver desmentida. Hay dos hechos a resaltar. Son muchas las mujeres, incluidas médicas e investigadoras, que basándose en tales afirmaciones han tratado de localizar y disfrutar de la zona. Y no han encontrado nada de nada. Ningún placer, ninguna excitación, ningún orgasmo. Lo único que sienten es que se les seca y se les irrita la vagina de tanto buscar, en cierto modo. Los histólogos no han encontrado una estructura sensorial que justifique pues las voluptuosidades prometidas. Es más, se ha observado que al estimular esta zona de la pared ventral de la vagina, en realidad lo que se está estimulando es una uretra femenina, por lo cual pasan las estribas sensoriales del clítoris. Y otro dato a tener en cuenta: cuando se masturban, las mujeres no recurren jamás a la estimulación del punto G. Podría argumentarse que es debido a la dificultad de autoestimularse a una misma, pero tampoco, porque entre mujeres también se estimula el punto G, lo cual nos hace ver que las mujeres se dan placer a sí mismas, no se comen el tarro y estimulan pues con lo que les resulta realmente eficaz. Generalmente tendemos a incidir más pues en la zona del clítoris, en algunas ocasiones en la zona de la vagina, pero chicas, que también está el G, que está ahí ese punto maravilloso que hay que intentar indagar, descubrirlo, a ver dónde está, de qué manera, pues con las indicaciones, pues está en este lugar, pues no sé, hay que intentar daros ese rato de placer, buscarlo. Si os lo buscan, pues que os lo busquen, pero bueno, también lanzaros vosotras mismas a buscároslo, intentar saber dónde está y sobre todo, pues bueno, una vez que llegues ahí, si es que es, pues a disfrutar de él al máximo. Así que una nueva vía más de disfrute. Tendríamos, como ya decíamos, la penetración, tendríamos por otro lado el clítoris y también tenemos el punto G. ¿Existe, no existe, está, no está? A buscarlo todas. ¿Que lo habéis encontrado? Contárnoslo. ¿Que estáis desesperadas porque no lo encontráis? Contárnoslo. ¿Que os vais a poner a ello? Pues también, contárnoslo. Lo que queráis, lo que necesitéis, ya sabéis, por medio del Facebook o por medio de correo electrónico. Pues esto ha sido todo esta semana en El Choco de la Sexualidad. La próxima semana aquí os trataremos algunos otros temitas sobre sexualidad, a analizar, a debatir, a intentar reflexionar sobre ella, a buscar innovaciones y a buscar, entre otras cosas, esta semana lo que, pues el punto G. Así que a disfrutar al máximo y ya nos lo contaréis. Too sexy for my love, love's going to leave me. Hoy me he preguntado 80 veces que por qué sigo queriéndote, que por qué sigo pensando que eres tú quien me hará feliz. Si no me aportas nada, no te importo nada. nada en lo único que piensas es en ti. No me creo que no aparecieras en aquel concierto. No me creo tenerte tan cerca y a la vez tan lejos. No me creo que no seas capaz de echarme de menos, esa facilidad para tachar recuerdos. Que no te gusten los besos. No me creo que seas tan cobarde y no cumplas promesas, que me hayas anulado, desaparecieras, que esté llorando por ti. Mañana al salir el sol se habrá borrado para siempre del colchón tu olor. Y 80 son las veces que al día me acuerdo de ti, las mismas que recuerdo que te tengo que olvidar. Hoy me he preguntado 80 veces que por qué sigues presente en mí, que por qué sigo creyendo que tienes que ser tú quien me hará reír. Si no me aportas nada, no te importo nada, lo único que piensas es en ti. No me creo haber ganado un juego perdido. No me creo que si hayas fumado tu miedo a la soledad. No me creo que no seas capaz de echarme de menos, esa facilidad para tachar recuerdos. Que no te gusten los besos. No me creo que seas tan cobarde y no cumplas promesas, que me hayas anulado, desaparecieras, que esté llorando por ti. Mañana al salir el sol se habrá borrado para siempre del colchón tu olor. Que 80 son las veces que al día me acuerdo de ti, las mismas que recuerdo que te tengo que olvidar. Mañana al salir el sol se habrá borrado para siempre del colchón tu olor. Que 80 son las veces que al día me acuerdo de ti, las mismas que recuerdo que te tengo que olvidar. What happened to the radio? It wasn't so long ago that I was singing. Y continuamos aquí en la 100.8 Berriozar Irratia y nos vamos de viaje ni más ni menos que a la paradisíaca Bora Bora. Es uno de esos destinos exóticos que aún se puede visitar con la sensación de quizás estar en otro mundo, un paraíso natural en la Polinesia francesa. Sus mayores atractivos, sus playas, aguas cristalinas, la observación de la vida submarina y los bungalows sobre el agua. Se puede considerar un destino de lujo, ya que el coste de esta estancia pues es un poquito alto. Bora Bora tuvo un origen volcánico y el gran volcán del que surgieron sus tierras hoy está cubierto por un lago de aguas cristalinas. abundan los hoteles de lujo con bungalows al estilo polinesio edificados sobre las aguas de la laguna de Bora Bora, en los que el desayuno te puede llegar a bordo en una canoa. Estos espacios suelen aprovechar el entorno nativo, integrándose dentro de lo que cabe en el paisaje. Además de los hoteles de lujo junto al mar, también se pueden encontrar pensiones un poquito más asequibles en los entornos menos idílicos. Así que yo creo que nos va pintando bastante bien lo que es ir a Bora Bora. ¿Qué se puede hacer allá en la isla? Pues en una isla de poco más de 30 kilómetros cuadrados de territorio que comunica con el mar y también está bordeada por el arrecife del coral. Al llegar al aeropuerto se puede observar una laguna y la isla principal al frente con el monte Otemanu, que con sus 727 metros es el punto más alto. Dentro de la laguna, que se puede recorrer en canoa, en barcos con fondos de cristal o buceando, hay varios islotes. También se puede hacer excursiones hacia la barrera del coral para hacer snorkel y contemplar la rica y colorida vida submarina. Los deportes acuáticos son la estrella de las actividades en Bora Bora. También se pueden disfrutar de las puestas del sol desde un catamarán o escoger para descansar alguna de las playas de Bora Bora, como por ejemplo pues la playa Matira al sur de la isla, la más famosa, caracterizada ni más ni menos que por arenas blancas y sus aguas tibias y poco profundas. En el parque marino Lago Onarium, situado en el islote privado, se puede ver y nadar con diferentes animales, tortugas, rayas, delfines, peces de colores. En Le Miribien hay un parque merino de tortugas donde viven más de 100 especímenes de tortugas marinas y se puede nadar con ellas. Baitape es el principal pueblo de Bora Bora. Se puede visitar el centro artesanal o la tumba de Alain Gerbault, un famoso navegante que dio la vuelta al mundo en solitario en 1929. También se pueden visitar los otros pueblitos cercanos, donde se pueden encontrar pues todo tipo de artesanía, pues allá de Polinesia, pareos de colores, joyas, esculturas, etcétera, etcétera. El Museo también de la Marina expone unas 40 maquetas de embarcaciones, pues de piraguas, atuneros, etcétera, etcétera. No existe transporte público, es posible realizar safaris con jeep, que se conducen en el interior de Bora Bora, pero el lugar también se puede recorrer en un coche alquilado o en una bicicleta o en un caballo. Hay aquí un montón de opciones. En julio se celebra pues la fiesta de Eiba. En cualquier hotel, rincón de la isla, se realizan celebraciones y actos culturales, destacando espectaculares danzas tradicionales. La gastronomía de Bora Bora cuenta con una deliciosa tradición culinaria, con mermeladas hechas a base de frutas exóticas, cocina marinera a base de mariscos y pescados. También se pueden encontrar platos franceses e internacionales, las especialidades de tahitianas, muchas veces servidos al ritmo y al canto de las danzas tradicionales. La combinación de verdura típica polinesia, un tubérculo que se llama el uru, los ñames, con pescado o carne. Y también no hay que olvidarse de las bebidas, los deliciosos cócteles como el Mai Tai, mezcla de rones, piña fresca y y el banana coralía, plátanos frescos, zumo de limón, fresa, nuez de coco, etcétera, etcétera. Seguro que también tenéis otras alternativas pues para comer otro tipo de comidas más económicas, porque me imagino que esto subirá un poquito el precio de lo que es la estancia en Bora Bora. Para llegar desde cualquier aeropuerto del mundo es necesario primero pasar por Tahití. La puerta de entrada a Tahití y sus islas es el Aeropuerto Internacional de La Fa. Allí pues se pueden encontrar vuelos interinsulares pues hacia Bora Bora. La mejor temporada para viajar a Bora Bora es durante los meses de mayo a octubre, ya que el clima es fresco y menos húmedo que en otros meses, aunque son probables las lluvias combinadas con el sol. El resto del año, más habitual las tormentas huracanadas. Para el submarinismo, los mejores meses son los de abril y los de junio. Pues parece que pinta muy bien Bora Bora. El idioma oficial es el tahitiano y también se habla fluidamente el francés. En los centros turísticos también suelen hablar inglés. La moneda de Polinesia Francesa es el franco pacífico francés, aunque muchos lugares también aceptan euros y también, por supuestísimo, que la tarjeta de crédito. Así que lo que estábamos diciendo, que yo creo que Bora Bora puede ser un buen destino para planteárnoslo quizás en un momento de, bueno, pues de bonanza económica o con unas ganas increíbles de viajar a una isla paradisíaca como puede ser esta. El Choco todavía no ha ido a Bora Bora, pero damos fe de que aquí queda dicho que si en algún momento nos trasladamos allá, os contaremos la experiencia, que tiene que ser más que increíble, maravillosa. Así que habrá que esperar al próximo año a calcular vacaciones, a calcular economía y a valorar si Bora Bora va a entrar dentro de nuestras visitas. ¿Tú has visitado Bora Bora? ¿Tienes intención de hacerlo? Pues si te apetece, cuéntanoslo en el programa. La semana que viene volveremos aquí con más destinos para recorrer y para conocer y para descubrir y redescubrir y todo lo que se pueda considerar respecto a los viajes. Así que seguiremos viajando y descubriendo lugares maravillosos. Seguimos aquí, 100.8, Berriozar Irratia. Esta ocasión lo hacemos con Tu Choco. Y esta semana hemos querido traeros unas películas que consideramos interesantes poder valorar, ir al cine y verlas. Bueno, ahora con esta semana pasada que hubo el boom de los descuentos en el cine, habrá que esperar al Día del Espectador, que ni más ni menos será mañana, así que os planteamos unas cuantas pelis que desde el Choco nos parecen interesantes y ya vosotras decidid si mañana o el fin de semana o cuando os dé la gana. La primera de ellas, destacamos La Herida, título, es una película española de 99 minutos de duración. Marian Álvarez, Rosana Pastor y Ramón Barea serán las personas que lo protagonizan. ¿Qué nos vamos a encontrar en la película La Herida? Pues ni más ni menos. Ana tiene 28 años, se siente útil y satisfecha en su trabajo rutinario y ayudando a otras personas. Sin embargo, fuera de la jornada laboral, tiene serios problemas para relacionarse. Es socialmente torpe, incluso agresiva con las personas más cercanas y queridas. No puede controlar este comportamiento ni sus emociones por las que sufre y se atormenta sintiéndose culpable. En el fondo, solo querría estar bien consigo misma y con las demás personas. Ser feliz. Poco a poco, su conducta se hace cada vez más autodestructiva hasta autolesionarse, sintiendo cada vez más aislada. Padece lo que los psiquiatras llaman trastorno límite de la personalidad o conducta borderline, pero ella realmente no lo sabe. La verdad es que es una película, yo no la he visto personalmente, pero es una de mis candidatas para poder ir al cine y poder descubrir qué nos cuenta esta historia. Opiniones de todo tipo. Personas que les ha encantado, que les ha parecido muy interesante, y otras personas dicen que está bien, pero quizás se hace un poquito larga con una serie de pues al final es situaciones muy cotidianas y puede que se haga un poco extensa. Para ello, pues se puede ir al cine, valorarlo personalmente y decidir si La Herida pues puede ser una de nuestras candidatas. Otra de las pelis que destacamos de ese Choco es La Vida de Adele. Es una película francesa de 175 minutos de duración. ¿Qué nos podemos encontrar en esta peli? Pues a los 15 años, Adele no tiene dudas en que una chica debe salir con chicos. Así que cuando una noche conoce y se enamora sin esperar lo de Emma, una joven de pelo azul, sus sentimientos y su identidad se volverán bastante confusos. Y su atracción por la mujer que comienza a descubrir el deseo y el camino a la madurez someterá a Adele a una serie de juicios por parte de familiares y por parte de amistades. También es una peli que puede ser bastante interesante y que además no se aleja mucho ni la una, porque muchas personas sufren el trastorno de la personalidad y también en otras ocasiones tienes esa crisis de identidad sexual que toda la vida has decidido que hay que ir por un camino que te han dicho que era el más adecuado o el más normalizado y de repente un día te das cuenta de que a ti te apetece ir por otro y a ver qué haces y a ver cómo se lo cuentas y a ver sobre todo cómo lo vive la sociedad, porque en muchas ocasiones, por mucho que hayamos avanzado y nos creamos que es una sociedad muy progresista y muy echada para adelante, nos podemos llegar a sorprender con la mentalidad cerrada que todavía sigue estando bastante vigente en nuestro día a día. Así que yo creo que también puede ser otra candidata bastante interesante para ir al cine y disfrutar de la peli. Y seguimos ofreciéndonos alguna otra película. Gloria. Es una película chilena de 110 minutos de duración. ¿Qué nos podemos encontrar en Gloria? Pues esta mujer tiene 58 años y está sola en la vida. Para este vacío llena sus días de actividades y por las noches pues intenta buscar el amor en el mundo de las fiestas para personas solteras, que donde solo consigue perderse en una serie de aventuras sin sentido. Esta frágil felicidad en la que vive va poco a poco conociendo a Rodolfo, un hombre de 65 años recién separado que se obsesiona con Gloria. Gloria comienza este romance, pero se complica por la enfermiza dependencia que Rodolfo tiene hacia sus hijos y hacia su es relación a la que Gloria se entrega porque, bueno, siente que va a ser la última. Se deberá reconstruir y enfrentar a nuevas situaciones. Así que también Gloria puede ser una película muy interesante y también muy acorde con la situación. Mujeres que han decidido romper con su vida, que han decidido vivir otro camino, se encuentran solas y con esa necesidad de buscar su nuevo camino, su nuevo asentamiento en el mundo. Así que también puede ser bastante interesante. Y otra de las pelis que también destacamos es El viaje de Betty, una película también francesa de 113 minutos de duración. Betty, 60 y pocos años, descubre que su amante la ha abandonado y que el restaurante familiar peligra. ¿Qué hacer con su vida? Se sube al coche con la idea de dar una vuelta por el barrio, pero el paseo se convierte en una escapada en la que surgirá lo inesperado. Una gala de ex Mrs. Francia, el reencuentro con su hija y su nieto y quién sabe si encontrará el amor al final del viaje. Un nuevo horizonte se abre hacia Betty. Así que también puede ser una película bonita, de reflexión, de interés y de descubrir pues un viaje que también, pues quién sabe si lo podemos vivir nosotras en algún momento de nuestra vida. También nos apetece destacar desde el Choco, aparte de las películas del cine, estas hemos considerado que eran las más, desde nuestro punto de vista, que no es ni el único ni nada por el estilo, pero las destacábamos. Destacamos también una obra que se presenta Circunstancia, que tenéis este fin de semana en la Escuela Navarra de Teatro, el día 8 de noviembre a las 8 y media y el sábado a las 8 en la calle San Agustín. Oniro surge de una propuesta de búsqueda de material de un número de cuerda llamado Fase Rem, basado en el paso del mundo real al mundo de los sueños. Es un espectáculo con unas técnicas de cuerda aérea, trapecio fijo, acrobacias, acroportes, danza, arte marcial y vídeo, proyecciones. Ha contado para la creación con una plataforma, con el apoyo de la plataforma Transfronteriza Pirineos de Circo a través de 3 residencias artísticas y con el apoyo del gobierno foral, que le concedió una pequeña partida de subvenciones para los montajes en este 2013. Es un espectáculo que dura unos 60 minutos de duración y que tenéis la entrada por 12 euros y también para las personas con situación de desempleo por 9. Merecerá seguramente la pena ir a verla, así que ya sabéis que este fin de semana pues podéis hacerlo el viernes día 8 de noviembre a las 8 y media y el sábado día 9 a las 8 de la tarde en la Escuela Navarra de Teatro. Pues esto es lo que os ofrecemos esta semana aquí, que nos parecía interesante destacar. Desde el Choco, desde tu Choco. La próxima semana volveremos aquí a la sección con diferentes historietas, diferentes entrevistas o con sugerencias que desde el programa queremos haceros. También os recordamos que la sección está abierta para que todos vosotros y todas vosotras podáis contactar y venir aquí a contarnos aquello que os apetezca más necesario. Si habéis emprendido algún negocio, si estáis en algún acto voluntario, si habéis hecho algo sorprendente en los últimos tiempos, si os apetece contarnos pues cómo es vuestra vida, si estáis asqueados, si estáis mega motivados, mega motivadas, todo aquello que necesitéis, tenéis un espacio aquí abierto para poder ser contado, analizado y sobre todo expresado con libertad y sin tapujos. Ya sabéis cómo contactar con el programa, Facebook o correo electrónico. Por lo dicho, la semana que viene volvemos aquí en Tu Choco con muchos más temas para analizar, para expresar y para debatir. Llegamos a la sección, digamos, denominémosla como zen del programa, la sección tranquilita, en donde intentamos apostar por descubrir técnicas, ideas, sugerencias para llevar a cabo un viaje de crecimiento personal adecuado que nos permita conectar con toda esa parte interna que tenemos en muchas ocasiones confundida, que no nos permite hablar alto y que necesitamos darle fuerza, creatividad, para que se empodere y venza lo que sería toda esa parte negativa y que en muchas ocasiones lo único que ocasiona es vivir la vida de una manera que no nos merecemos, que es disfrutándola muy, muy poquito. Esta semana vamos a resaltar 2 técnicas de psicología positiva para intentar estar lo mejor posible. La primera de ellas serían frases positivas desde el principio de Primack. En el libro de los métodos estándar de la terapia de la conducta, de Flick y otras personas, se plantea que el principio de Primack es simplemente una conducta que puede reforzar o premiar otra conducta. Una actividad agradable para nosotros y nosotras, pues por ejemplo, para unas personas puede ser bailar, para otras personas puede ser hacer ejercicio, en mi caso, hacer radio. Cada persona sabrá qué es aquello que más le apetezca. Puede ser un premio para otra conducta que hacemos poco, por ejemplo, leer. La técnica, que consiste en hacer una lista de frases que hablen bien de nosotras, de vosotros. Estas frases es importante repetirlas. Pueden ser un día por día, antes o durante una actividad agradable que estemos haciendo. ¿Qué es lo que vamos a conseguir? Incrementar la probabilidad de que nos digamos cosas positivas y empecemos a hacer cosas que sean ciertas. Si nos decimos estas caricias positivas a nosotros, a nosotras, A la larga las estableceremos como más estables en nuestro propio cerebro, incrementando los niveles de positividad. Por lo tanto, se trata de reforzar constantemente la actividad que estamos haciendo con todas aquellas cualidades que consideramos que pueden ser destacadas de nuestra persona. Y finalmente, de alguna manera, si lo trabajamos de manera mecánica y durante un tiempo X, pues se pueden establecer cambios bastante rápidos. Quizás ya no seamos conscientes de ellos porque de manera mecánica ya se han dado, y entonces lo que nos va a proporcionar es siempre una mayor estabilidad, tranquilidad y muchísimo, muchísimo bienestar. Otra de las técnicas muy recomendadas es expresar emociones primarias. Hay muchísimas personas que no expresan estas emociones por temor a verse quizás débiles. Es importante expresar la tristeza, la ira, ya que son unas emociones que generalmente se tienden a reprimir. Trata también de darnos permiso de ser personas y permitirnos experimentar la tristeza, el miedo en determinados momentos, porque son los que nos hacen fuertes y nos hacen también crecer. El no expresarlo, por ejemplo, la ira, en un momento que se sienta, va a dar paso al resentimiento y al odio, las cuales ya no son emociones donde tiene que ver mucho la parte mental y son más perjudiciales. Por lo tanto, es importante que en muchas ocasiones, aunque intentemos buscar técnicas para expresarnos, para intentar estar lo mejor posible, para sacar la parte más positiva, no debemos olvidar que la vida también es un ciclo, que se producen muchos momentos de bajón, muchas emociones que nos van cargando, pero no pasa nada, hay que aceptarlas, están ahí, forman parte de nuestra vida, son positivas. ¿Por qué? Porque nos hacen valorar los buenos momentos en otras ocasiones y no hay que reprimirlas, sino hay que intentar darles luz, hay que intentar sacarlas, hay que intentar aceptarlas y darles la vuelta. Deben salir, pero no deben llegar a dominar vuestra propia vida. Así que importante el expresar estas opiniones, en la técnica anterior, reforzaros con frases positivas en los momentos en los que también estáis llevando a cabo actividades gratificantes. Esto ha sido todo esta semana en el Choco del Bienestar. La próxima volveremos con más temas, con más técnicas, sugerencias, para que sigáis adelante en vuestro viaje de descubrimiento y de análisis personal, con el fin final de que todas las personas lleguéis a encontrar esa armonía interior que está ahí, esa parte del ser, de vuestra intuición, que os va a permitir vivir cada uno de los acontecimientos de vuestra propia realidad de una manera más constructiva, más positiva. Así que ánimo y adelante. Tres minutitos quedan para las 9:30 de la noche y ya llega el comienzo, llega el momento de deciros pues agur, que ha sido todo un placer. Ya sabéis, como todos los martes, acompañaros estos 60 minutos aquí a la 100.8 Berriozar Irratia, ofreciendo diferentes temas, novedades, actualidades, sugerencias, análisis. ¿Por qué? Porque nos parece interesante hacerlo, estar ahí, acompañaros en este en este viaje, en estos 60 minutos de viaje, con el fin de intentar siempre buscar la reflexión, la diversión, la innovación y estar siempre contra más contentas, más contentos, pues muchísimo, muchísimo, muchísimo mejor. Así que nada, que os recordamos que el programa, para todas aquellas personas que no hayáis podido llegar a tiempo, no pasa nada, se colgará en el Facebook, así que ya podéis escucharlo tranquilamente en cualquier otro momento. Que también habrá repeticiones en la radio, la 100.8 Berriozar y Erratia, a lo largo del fin de semana, y que tenéis un Facebook y un correo electrónico para poder poneros en contacto y trasladarnos todo aquello que consideréis más oportuno. Si queréis veniros aquí, os animamos, que lo vais a pasar muy bien, que la radio se pasa muy bien, que hay que quitarnos las vergüenzas, las timideces, porque aquí lo único que se pretende es que todas las personas tengan un hueco y puedan expresar todo aquello que consideren oportuno. Pues poco más que deciros, que disfrutéis muchísimo de esta semana, que intentéis aprovecharla al máximo, que al final solamente se vive una vez, así que carpe diem y adelante con todo, y que el próximo martes volvemos aquí de 8:30 a 9:30, la 100.8 Berriozar y Erratia. Nos podéis seguir también por medio de guskiplaza.net radio en directo, y que poco más, que lo dicho, a disfrutar muchísimo, un musu muy grande, miren al habla, el martes que viene aquí os esperamos en la 100.8 Berriozar y Erratia, el Choco. ¡Agur!